97.3 de FM. Muchísimas gracias por estar muy atentos a este su programa, por estar siempre muy al pendiente de esta hora, de este momento, ¿verdad? Recuerda que nos puedes estar llamando a los teléfonos aquí en cabina. Este día recibimos tus llamadas con mucho amor. Mis compañeras estarán aquí recibiendo tus llamadas. Todo aquello que nos quieras contar, nos quieras platicar, también si nos quieres mandar un WhatsApp, ¿verdad? El teléfono en cabina, te lo repito como cada miércoles, es el 597-97-852-52. También nos puedes mandar un WhatsApp, también nos puedes enviar ese mensajito al número 5540-61-54-59. Te lo repito para que lo guardes, lo tengas en tus contactos favoritos en tu celular. 5540-61-54-59. No antes, también quiero recordarte que en las redes sociales, en ese mundo en el que hoy nos encontramos la mayoría de los seres humanos, ¿verdad? Nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram. Nos puedes encontrar como La Voladora Radio, ¿verdad? También estamos en Facebook. En Facebook nos encuentras en nuestra nueva página como La Voladora Noticias. No olvides darle un like, no olvides seguir estas páginas que son muy importantes. También te recuerdo que tenemos una página web en la cual puedes estar escuchando nuestros podcasts, el podcast de esta semana o cualquier otra semana de tu programa favorito, Miércoles de Herbolaria y Naturismo, o el de algún otro de mis compañeros que también escuchas sus emisiones, ¿verdad? Esta es www.lavoladora.org. Estos son los contactos donde nos puedes seguir, donde nos puedes escuchar a través de La Voladora Radio 97.3 de FM aquí en el bello y hermoso municipio de Amecameca. Pues bien, teníamos una tarde calurosa, ¿verdad? Pero en estos momentos se ha estado nublando, está nubladito, pero está rico el ambiente. Estamos a 22 grados, ¿verdad? Entonces es momento de agradecer, es momento de vivir, es momento de estar sanos, felices, contentos. Quiero recordarte que esta semana, el primero de agosto, se celebró y se le festeja a lo que es la Pachamama. Pachamama Herbolaria y Naturismo, recuerda que es nuestra página de Facebook. No olvides seguirnos, donde estamos compartiendo recetas contigo, o también publicamos ciertos jugos o tratamientos que puedas o te sean de mucha utilidad en tu vida, ¿verdad? El primero de agosto se celebró a la Pachamama, entonces este programa va a estar dirigido a ella. Hoy vamos a recordar y agradecer siempre con mucho amor a la Madre Tierra. Pachamama, Madre Tierra, ¿verdad? Es la que nos da todo. Gracias a ella, pues comemos, gracias a ella tenemos los sagrados alimentos día a día. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de lo que son las plantas, lo que es la herbolaria, conmemorando a la Pachamama. Vamos a estar hablando de herbolaria, pura herbolaria el día de hoy. Entonces, reciban un fuerte abrazo de parte de su amigo Pablo Rodríguez, donde quiera que estés. Quiero agradecer a esta Feli, que siempre está muy al pendiente de que este programa se lleve a cabo y llegue hasta sus hogares, a todos mis compañeros que hacen posible esta transmisión, pero muy en especial quiero agradecerte a ti, que siempre me escuchas, que me permites entrar a ti, a tu ser, pero sobre todo a tus hogares. Sean todos muy bienvenidos a este su programa. Les recuerdo que estamos hablando de las hierbas, ¿verdad? ¿Cuántas personas, cuántos no hemos escuchado que han sanado o se toman algún tecito por alguna afección? Normalmente siempre decimos la receta de la abuelita, ¿verdad? Pues la receta de la abuelita son muy buenas y se han ido transmitiendo de generación en generación. Entonces, que no sea la excepción, y que ustedes también en su libretita, donde han ido anotando todo lo que hemos visto de jugoterapia, pues también hay que anotar lo que es la herbolaria, ¿verdad? También vamos a estar viendo diferentes plantas. Por ejemplo, el árnica. ¿Cuántos no hemos escuchado de esta fabulosa y maravillosa planta que es el árnica, ¿verdad? Todos la conocemos y es muy buena. ¿Para qué la hemos utilizado muchos? Pues la han utilizado para aliviar ciertas dolencias, la han utilizado para desinflamar. Alguien tiene alguna cirugía y le dicen, toma agüita de árnica, toma té de árnica para que te desinflame por dentro, ¿verdad? Hay quienes la utilizan para los golpes también. Hay quien por ahí se dio un buen golpe y dice, ponte fomentos de árnica. Hay quienes la árnica fresca la ponen en un molcajete, bendito molcajete, y ahí la machacan, le ponen algún aceite y hacen una pastita, y esa pastita la ponen sobre los golpes, porque la árnica contiene flavonoides, también contiene ácidos, unos ácidos muy fuertes que nos ayudan para desinflamar. También contiene lo que son diterpenos, contiene bastantes aceites y contiene una sustancia que se llama amancina. Todas estas sustancias juntas nos ayudan a desinflamar y nos ayudan a eliminar con mucha mayor facilidad lo que son los golpes. Hay quienes la utilizan también para las torceduras, para las personas que tienen artritis, para las personas que sufren alguna contusión, y también la llegan a utilizar personas que padecen de acné. ¿Cómo vamos a utilizar el árnica? Bien, ya te dije una recetita bien importante. Puede ser machacada con un poco de aceite o elaborarla en un tecito. En varios programas hemos hablado del árnica combinada con sábila. El árnica combinada con sábila nos ayuda a desinflamar enormemente. Entonces, el árnica sola también nos ayuda, pero hay que tomarla en la mañana, hay que tomarla como agua de uso. Si tenemos alguna herida, sin ningún problema, podemos estar consumiendo el árnica. Entonces, ahí en su libretita, anótenle árnica, muy buena para los golpes, muy buena para torceduras, muy buena para desinflamar, ¿verdad? Y si vas a desinflamar porque has tenido una cirugía, pues acompáñala con un poco de sábila. ¿Cuántos no conocen la artemisa? Vamos con esta bendita planta, la artemisa. La artemisa, ¿para qué les va a servir? ¿Para qué nos va a ayudar? Pues la artemisa nos ayuda muchísimo para los problemas digestivos e intestinales. ¿Cuántos no hemos padecido de algún dolor de estómago o inflamación en los intestinos, verdad? También para las personas que de repente por ahí tienen náuseas porque han comido bastante y en la tarde-noche ya empiezan a sentir mucha pesadez en el estómago, y junto con esa pesadez se acompaña en algunas ocasiones de náuseas e incluso hasta vómito, ¿verdad? Pues esta planta preciosa y hermosa que es la artemisa te va a ayudar para eso. Recuerda, la artemisa nos va a ayudar para lo que son problemas digestivos, problemas intestinales, para náuseas, para vómito. También nos ayuda muchísimo para lo que es el estreñimiento y para la úlcera. ¿Cómo vamos a utilizar la bendita artemisa? Pues vamos a poner un tecito, lo que agarren mis tres dedos, si es que ya la consiguen seca, lo que agarren mis tres dedos, le vamos a poner, digamos, dos pizquitas en medio litro de agua, la vamos a poner a hervir. Y esta agüita la vamos a dejar entibiar. Ya que la dejamos entibiar, la vamos a licuar con una rebanada de papaya. Al licuarla con la rebanada de papaya, pues va a ser la función que queremos aún mayor en nuestro sistema digestivo. La artemisa contiene flavonoides, contiene también alcanfor, contiene vitaminas A, también la vitamina K, la vitamina E, y también tiene bastante complejo B, potasio, calcio. Entonces, imagínate, también nos va a ayudar para aquellas personas que sufren de los huesos, ¿verdad? Nos va a aportar calcio. Recuerda, no solo la leche, la naturaleza, te lo he dicho siempre, nos aporta muchos beneficios. En este caso, la Artemisa también te va a ayudar en el calcio, el hierro y muchos otros minerales, ¿verdad? Vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a ir a una muy breve, muy pequeñísima pausa y regresamos contigo en tu programa de miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. No te muevas. Vamos a una pequeña pausa. Son las 4 y 20 minutos. Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. ¡Y arrancan! Ni las trampas del Chescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! XHECA, la voladora radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio. Radio comunitaria. La voladora radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolaria y Naturismo. Cúrame, sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. Cúrame, sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. Bien, ya estamos de regreso, queridos amigos, ya estamos en tu programa nuevamente de miércoles de Herbolaria y Naturismo. Recuerda que estamos haciendo un homenaje a la Pachamama, porque el primero de agosto se celebra el Día Internacional, el Día Mundial de la Pachamama, la Madre Tierra. Hay que agradecerle infinitamente por todo lo que nos da. Hay que cuidar mucho el medio ambiente, hay que regalarle mucho amor, hay que sembrar árboles, hay que tener plantas. Ya no más pavimentos, hay que tener más tierra libre para que la Pachamama respire, para que nuestra Pachamama oxigene. Imagínense, la tierra son sus poros, es su respiración. Y si le seguimos taponiendo, pues también por eso tenemos muchas mayores inundaciones. Ya no le estemos tirando basura. Hagamos conciencia de ello y agradezcamos mejor todos los días, cada momento, en cada lugar. Gracias, Pachamama, por mantenerme con vida, por regalarme oxígeno. Tal vez no le hemos dado esa importancia a la naturaleza, a los árboles, que gracias a ellos tenemos ese oxígeno y son los que purifican nuestro ambiente, ¿verdad? Entonces plantemos más árboles y tendremos más vida, que nuestro promedio de vida sea aún mayor y que lo disfrutemos con amor, con calidad, y esa calidad de vida sea favorable para nuestra salud. Amemos a la vida, amemos a la Madre Tierra, que es la Pachamama, pero sobre todo hay que amarnos a nosotros mismos para que de esa manera podamos amar al prójimo. Es una pequeña reflexión y te invito a que siembres, a que plantes un árbol en un espacio, en un lugar de tu casa o en algún terreno. Hay que regalar vida, porque la Madre Tierra es lo que nos da vida. Pues bien, vamos a continuar con este programa y estamos hablando de lo que son las plantas, ¿verdad? Hay muchísima variedad de plantas, hay bastantes, entonces vamos a continuar con una de ellas, los azares o el azar. ¿Cuántos no han escuchado de los azares? Y ¿Para qué utilizan el agüita de azar? Pues el agüita de azar muchas veces te lo recomiendan, te dicen, se te alteró el sistema nervioso, consume flores de azares, ¿verdad? Entonces que sufres de ansiedad, también te recomiendan tu tecito de azares. Pues los azares también nos van a ayudar, no solo para el sistema nervioso, no solo para las personas con bastante estrés o que sufren de ansiedad o depresión. También nos van a ayudar a reforzar nuestro sistema inmunológico. También nos van a dar muchísima vitamina C. Acuérdate que la flor de azahar también contiene vitamina C, contiene pectina y es un contenido, tiene un contenido alto en lo que es el hierro y el potasio. Aparte del plátano, que te lo he recomendado para los terribles calambres, o el potasio en tu cuerpo, pues también un tecito de azahar te va a aportar vitamina C, hierro y potasio. No solo te va a servir para lo que te decía respecto a la ansiedad, a el estrés, ¿verdad? También nos va a ayudar a lo que es a las agruras. Un tecito de azahares te va a ayudar a todas aquellas personas que sufren de esas agruras, para todas aquellas personas en que tienen malestar en el estómago, como la diarrea. También ayuda muchísimo para la tifoidea. Pero esta la podemos acompañar con otra planta, que es la planta de golondrina, un poquito de planta de golondrina con un poco de azahar, y te va a ayudar bastante para la tifoidea, para la diarrea, ¿verdad? También, ¿para qué nos auxilia? Como te decía, por su alto contenido en vitamina C, pues te va a ayudar a lo que es la gripe e infección en la garganta. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar este azahar? Pues podemos poner un tecito, le vamos a agregar unas 7 florecitas o 4 florecitas de azahar en medio litro de agua. Si lo vas a utilizar para tu garganta, le vas a agregar 3 pizquitas de sal o media cucharadita cafetera de sal. Lo vas a revolver bien, bien, bien, y una cucharada de agua oxigenada. Todos estos 3 ingredientes los vas a revolver bien a que se integren, y vas a estar haciendo gárgaras en la mañana, a media tarde, a mediodía, y gárgaras antes de acostarte a dormir. Esto te va a ayudar a desinflamar la garganta. Todos aquellos que tienen resequedad o dolor en la garganta, pues también la flor de azahar te va a ayudar. Si ya tienes gripe, pues hay que tomar un tecito de los azahares para que te ayude muchísimo y aportes esa vitamina C a tu cuerpo. Recuerda que también puedes aportar vitamina C con la naranja, el limón, la guayaba, ¿verdad? Belladona, una planta preciosa, una planta hermosa. La belladona también es buenísima para lo que es el estómago. También nos ayuda a neutralizar los espasmos. ¿Cuántas personas no sufren de esos espantosos espasmos, cólicos, esos cólicos gastrointestinales que muchas veces hasta te doblan, ¿verdad? Entonces, esa inflamación intestinal, también para los que tienen problemas biliares o tienen problemas renales, la belladona es una muy buena planta. La belladona igual hay que consumirla en un tecito y te va a ayudar para estos problemas, ya sea biliares, cólicos gastrointestinales o problemas renales. Si lo vas a utilizar para problemas renales, pues esta belladona, el tecito de belladona, le vas a agregar también, ya que te lo vayas a tomar en una tacita, lo cuelas y le agregas el jugo de un limón. Belladona más el jugo de un limón, y te lo vas a estar tomando en la mañana, en la tarde y en la noche por unos 5 días para problemas renales. Repito, para problemas renales. Si lo quieres utilizar para tus vías biliares, pues solo te vas a tomar una tacita por la mañana, pero un poquito, muy poco, un poquito cargadito de esta planta belladona, ¿verdad? Esta planta preciosa la encontramos aquí en Amecameca, la encontramos en los puestos donde nos venden las hierbas secas, ahí o en alguna tienda naturista. También vas a encontrar los tecitos en sobre de la belladona. Te repito, la belladona te va a ayudar para los cólicos, problemas renales, problemas gastrointestinales, para los espasmos estomacales, ¿verdad? Entonces, para problemas en riñón también recuerden que podemos utilizar lo que es la cola de caballo, podemos utilizar la cola de caballo, los pelos de elote. Ahorita que viene la temporada del elote, pues hay que guardar, podemos guardar todos los pelitos del elote, los ponemos a secar para que no se nos echen a perder o no entren en la putrefacción. Entonces los ponemos a secar, los pones encima de un periódico que no le pegue el sol directo, ¿verdad? Para que no nos perjudique todas las propiedades que contiene el pelo de elote, la cola de caballo, el muicle. Son plantas, son hierbas que nos ayudan bastante. El palo azul también te ayuda muchísimo para problemas renales e infección en vías urinarias. La sandía, la jícama, también son frutas que tienen grandes beneficios para las vías urinarias. Entonces, tienes muchísimo que aportar a tus semejantes, a tu hermandad. Tienes mucho que aportarle con todo esto que te estoy compartiendo, gracias a la vida, ¿verdad? Gracias al cosmos universal que me permite compartirte toda esta maravilla de la vida, toda esta maravilla de la naturaleza. Imagínense, nuestros ancestros antiguamente se sanaban de esa manera, utilizaban más lo que es la medicina tradicional, lo que es la herbolaria. En todo el mundo la han manejado y el universo no se equivoca. En cada país, en cada lugar y en cada rincón nos pone las plantas necesarias que utilizaremos para nuestra salud, para nuestra sanación. Pero nosotros no nos enfermaríamos tanto si tuviésemos una alimentación sana. Ahorita que hay temporada de lluvia, ¿cuánto no nos da la naturaleza? Pues nos da muchísimo hongo. Ahorita que fue la feria del hongo, ¿verdad? ¿Cuántos acudieron? ¿Cuántos comieron esa maravilla, esa bendición de Dios? Los hongos, ¿verdad? Entonces, en temporada de lluvia hay bastante tipos de quelites, lo que son las verdolagas, hay calabacitas. Hay que sembrar en nuestros hogares, hay que tener hortalizas y no será necesario estar buscando remedios herbolarios o alternativas para sanar o ayudar a nuestro cuerpo, porque la misma naturaleza nos lo va aportando, ¿verdad? Entonces, hay que comer sano, hay que sembrar y hay que plantar más. De esta manera vamos a tener una mejor vida y una calidad de vida extraordinaria, excelente. Pues continuando con nuestras plantitas, la bugambilia. También les he hablado muchísimo de la bugambilia y se las he recomendado en tecitos, se las he recomendado en jarabes. Hay un jarabe precioso que ya hemos hablado en programas anteriores, ¿verdad? Pues la bugambilia es una planta maravillosa. Hay varios tipos de bugambilia, los colores. Luego las encontramos en diferentes jardines con sus colores en tonos morados, tonos color meloncito, ¿verdad? Entonces, la bugambilia nos va a ayudar muchísimo para enfermedades gastrointestinales también, y también es buenísima para bajar la fiebre. Pones a hervir un poco de bugambilia y te la tomas y ayudará muchísimo a bajar tu fiebre. También te ayuda a enfermedades respiratorias. Si hay muchísima fiebre, hay personas o hay bastantes niños que han tenido dolor de estómago. Lo conocen muchísimo en la medicina tradicional como el empacho, ¿verdad? Entonces, cuando tienen ese empacho, te voy a dar un tecito maravilloso para tus hijos, para que no, o si se te enferman, si tienen algún problema estomacal que no quieren comer o se inflaman bastante, muchas veces hasta les da fiebre, ¿verdad? Y con esa fiebre, pues ahí dices, le toco las axilas, la cabecita, pero está en temperatura normal, pero le tocas el estómago y luego el estómago es el que está muy caliente. ¿Cómo le vamos a bajar la temperatura? Una receta de la abuelita, un jitomate, lo partimos y le agregamos un poco de limón y se lo vamos a estar untando en el estómago y vas a ver cómo va a estar, vas a sentir ese vaporcito, ese calorcito. También ya que le pusiste el jitomate con jugo de limón bien exprimidito, también le vas a agregar lo que es la jarilla. La jarilla la utilizan muchísimo ahí en la delegación de Centlalpan para los cocoles, ¿verdad? O hay muchos que la utilizan para el pan. Pues también la vamos a utilizar para bajar el calor en el estómago. Te pones una plaquita de jarilla, te cubres bien al pequeño y eso va, tu jarilla va a salir hasta negra de todo el calor que le va a absorber del estómago. Un tecito maravilloso para aquellas personas o aquellos niños que están empachaditos, que los conocen de esa manera, está empachado, no quiere comer, no hace del baño bien. Pues bien, vas a utilizar en los ajos, tiene un tronquito, toda la cabeza de ajos en medio tiene un tronquito. Vas a utilizar ese tronquito. Le vas a agregar unos 7 a 10 hojas de cempasúchil. Es una maravilla el cempasúchil. Por eso ahora que venga la temporada, guarden unas florecitas, pónganlas a secar, porque les es buenísima para el dolor de estómago y para personas con empacho. Entonces, utilizan el tronquito del ajo. Van a utilizar las barbitas de cebolla. También las que utilizan para asar, van a utilizar 4 barbitas de cebolla, vas a utilizar 2 hojas de cáscara de tomate y 2 popotillo. Los que son de las escobas que antiguamente utilizaban para barrer, pues con el popotillo van a utilizarla también ahí, 2 popotillos. También y una pizquita de cominos rústicos. Los cominos rústicos no son los que utilizas para tu comida. Los cominos rústicos se encuentran en la farmacia. Todo esto lo pones a hervir en medio litro de agua y le vas a dar una tacita en la mañana a tu hijito por 3 días y verás cómo se va a ir eliminando esos malestares estomacales y empezará a comer de una manera maravillosa nuevamente. Recuerda que también a los niños hay que darles una cucharadita de aceite de olivo si son pequeños o son de los que andan metiéndose todo a la boca o no quieren comer. Una cucharada de aceite de olivo por lo menos una vez a la semana y más si tiene lo que es el ajo quemadito, pues también, ¿verdad? Pones un poco de aceite de olivo, le pones unos 2 dientes de ajo, lo pones en un sartén a un fuego bajito, que no se te queme el aceite de olivo, porque si el aceite de olivo se quema, pues va a tener un sabor feo. Lo único que queremos es que el aceite de olivo esté muy caliente, pero que no esté hirviendo. Le agregas unos 2 dientes de ajo y todo el ajito va a desprender sus propiedades y las va a dejar en el aceite de olivo. Una vez que ya tu ajito se quemó, los retiras esos dientes de ajo y lo dejas a que se enfríe. Una vez que se enfrió, lo vas a guardar en un recipiente de vidrio. Ya que está en tu recipiente de vidrio, dale una cucharada cafetera una vez a la semana y no va a tener problemas tu hijo, que porque hoy día los niños consumen muchísima chatarra, esos famosísimos chetos, cómo se les pegan en el estómago, o hay muchos que hasta les dan chicles y esos chicles se le quedan pegados, les dicen por ahí se quedó pegado en el estómago y luego ya tienen problemas estomacales. Pues este aceite de olivo te va a ayudar a desprender todo eso y no vas a tener problemas con tu pequeñín en ese aspecto, ¿verdad? Pues vamos a continuar con el programa, pero antes quiero que escuches una reseña que se ha preparado para ti en honor a nuestra bendita y preciosa Pachamama, que es la Madre Tierra, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a la reseña a la Pachamama, por favor. Día primero de agosto, día de la Pachamama, que es la Madre Tierra. Realizamos la ceremonia espiritual que consiste en ofrecer a la Pachamama todos los alimentos que ella nos proporciona. Procedemos a abrir la Pachamama. Se pone en un tiesto con brasas y la coa tola. Se tapa con una manta para el sahumerio. Luego se ofrece los alimentos, el piri, la jalapurca, las mazorcas, patas, cabezas de llama y ovejas y las hojas de coca acompañado de las bebidas, pidiendo que tengamos un año bueno, que nos dé todos los frutos que producimos y que nos mantenga bien unidos. A continuación siguen ofreciendo todas las familias de la comunidad, siempre con la mirada frente a la salida de Tata Inti, Padre Sol. Una vez terminado de ofrecer, los mismos hermanos que abrieron la Pachamama son los encargados de cerrarla y se pone una piedra blanca para ser ubicada en los años futuros. Cusilla, Cusilla, Madre Tierra, ayúdanos. Tanto el humano como la planta y el animal, las montañas, todos somos hijos de esa misma madre. Por lo tanto, todos estamos llamados a cuidar a nuestra Madre Tierra. La Pachamama para nosotros representa nuestra madre, la cual nosotros sentimos, estamos sobre su manto y de ella salimos, de ella volveremos. Bien, pues aquí escuchamos un poco de lo que se hace en la ritualística, ¿verdad? De muchas comunidades indígenas que le agradecen a la Pachamama, lo que es la Madre Tierra. Le hacen un ritual agradeciéndole todas las maravillas, todas las bendiciones que se nos han otorgado a lo largo de la vida, a lo largo de este año. Recuérdalo, a la Pachamama se le conmemora. Le debemos de conmemorar todos los días, no solo un día, pero se ha considerado que el primero de agosto se celebre a la Pachamama, ¿verdad? Pues bien, vamos a continuar con el camote morado. ¿Para qué creen? Han visto muchísimas veces el camote morado en el tianguis, en la plaza y más en la comunidad de Ozumba, ¿verdad? Una comunidad vecina donde todavía hay tianguis muy grande y todos los habitantes de comunidades vecinas pues acuden a vender sus plantitas, sus hierbitas. Hay que acudir y consumir lo local, ¿verdad? Pues ahí también encuentras muchísimo lo que es el camote morado. El camote morado es una maravilla y es buenísimo. Escúchame bien, si eres una persona que está acostumbrada a comer muchísimas cosas fritas, consumir muchísimo pan, bastantes embutidos, consumir lo que son grasas, consumir lo que es carne, muchos lácteos, pues el camote morado te va a ayudar muchísimo para desintoxicar el hígado. Si eres una persona que consume bastante alcohol o conocen a alguien que consume bastante alcohol, pues el camote morado es una maravilla para desintoxicar el hígado. También es buenísimo para los problemas con menopausia y con problemas de ácido úrico. Recuerda, el camote morado ayuda muchísimo a desintoxicar el hígado para problemas de menopausia y también nos ayuda muchísimo para las personas con ácido úrico. Pues van a hacer un tecito. La mayoría de lo que les estoy diciendo, vamos a estar elaborando lo que son tecitos, ¿verdad? Y esos tecitos, pues hay que estarlos consumiendo de 2 a 3 veces al día. No hay que exceder tampoco el tiempo. Unos 7 días estaría maravilloso, o por lo menos 2 o 3 veces por semana estar consumiéndolo para que nuestro cuerpo vaya desintoxicándose, vaya estando mejor. No necesitas estar enfermo, pero sí puedes ayudar a cada uno de tus órganos a que estén mejor y a que vayan sanando, a que se vayan desintoxicando. También es bien importante hacer esa desintoxicación. Del camote vamos a utilizar lo que son unos 8 centímetros con todo y cáscara, nada más bien lavadito. Lo ponemos a hervir en medio litro de agua. Nos tomamos una tacita por la mañana, nos tomamos una tacita por la tarde o una tacita por la noche. Dos veces al día lo puedes consumir, una, dos o tres veces por semana sin ningún problema, y este te va a ayudar bastante para desintoxicar tu hígado. Recuerda que las manzanas también te ayudan bastante para lo que es el hígado. Entonces la manzana te va a ayudar a es un detox. Comer 1.5 kilos de manzana diario te va a ayudar por esto por 7 días, ¿verdad? Entonces, la cancerina, ¿cuántos también hemos escuchado de esta plantita preciosa cancerina, ¿verdad? Muchos piensan que por el nombre dicen te va a ayudar para problemas con el cáncer. Pues la cancerina contiene muchísimos elementos químicos como son alcaloides, esteroides y también también contiene bastantes minerales, ¿verdad? Entonces, ¿la cancerina para qué me va a ayudar? ¿En qué me va a beneficiar si me tomo un tecito de la famosa cancerina? Pues es muy buena para regenerar el organismo. También es una planta que se le atribuyen muchísimas propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes. Si eres una persona que tiene alguna cicatriz o también, como hablábamos al principio, que tienes un problema, que te hicieron alguna cirugía, que te cortaste o X o Y que te pasó, pero relacionado a una herida, pues también te puedes tomar un tecito de cancerina o te puedes hacer un lavado en tu cicatriz con esta plantita que es cancerina, y te va a ayudar a desinflamar y te va a ayudar a cicatrizar esa herida, ¿verdad? Tienes tu herida, tienes tus puntos, espera que retiren los puntos, porque si no, lo que vas a hacer es que se va a ir encarnando y al rato te va a doler cuando te los retiren, ¿verdad? Entonces, tengo un tecito de cancerina con una gasita, voy a estarme dando golpecitos en mi herida, voy a estar poniendo un poco de esa agüita de la cancerina y me va a ayudar a cicatrizar con mayor rapidez, ¿verdad? Te va a ayudar a cicatrizar muy bien y te va a ayudar a desinflamar lo que es tu herida. Te va a ayudar a desinflamar por dentro también si hay golpes internos, sin ningún problema te va a ayudar. Recuerda que al igual que la árnica, la cancerina te va a ayudar a cicatrizar y es muy bueno para desinflamar. Cardo mariano, ¿cuántos también no han escuchado que o les han recomendado ya sea en jarabe de cardo mariano, el tecito de cardo mariano, cápsulas de cardo mariano o también cápsulas, también lo que son las grajeas, lo que son tabletas del cardo mariano, ¿verdad? Pues el cardo mariano es buenísimo. ¿Y para qué lo utilizamos? Pues el cardo mariano lo mandamos y también se utiliza para personas con problemas con colesterol, problemas de diabetes tipo 2. También lo utilizamos para desintoxicar. También se utiliza muchísimo para el hígado. Las propiedades que más le atribuyen al cardo mariano son para el hígado. Entonces, si han escuchado o les han recomendado, les han dicho, tómate cardo mariano para desinflamar tu hígado, para desintoxicar tu hígado. Hay muchísimas personas que se les inflama el hígado, pero porque ya saben que tienen algún problema de hígado graso, y no nos cuidamos. Entonces luego ya empiezan a tener esos ligeros dolores o punzadas debajo de la costilla, pues ya te está alertando tu organismo, tu hígado, que ya tiene algún padecimiento, ¿verdad? Ya se está intoxicando de más o ya se inflamó. Entonces, consumir el cardo mariano te va a ayudar para colesterol, diabetes, para desintoxicar el hígado, y para enfermedades hepáticas. Entonces vamos a tomar un tecito de cardomariano todos los días por unos 8 días. Si tienes problemas de hígado, consúmelo 8 días a 10 días por las mañanas. Recuerda que entre más amargo consuma tu cuerpo o reciba tu hígado, tu hígado va a desintoxicar y va a sanar de una manera maravillosa. Vamos a ir una pequeñísima pausa, queridos amigos, queridos radioescuchas, y vamos a regresar con más de tu programa favorito, Miércoles de Herbolaria y Naturismo. No te muevas, vamos a una pequeña pausa. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 49 minutos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolaria y Naturismo. Bien, pues ya estamos aquí de regreso, ¿verdad? En tu programa de miércoles de Herbolaria y Naturismo. Pues también hace rato me escuchaste hablar del cempasúchil. El cempasúchil para problemas estomacales, te lo recomendé en un tecito, ¿verdad? Para los niños, para el famosísimo empacho o dolor estomacal, ¿verdad? Esa pesadez en el estómago. Pues el cempasúchil es una maravilla. Es una flor aromática, es una flor con muchos colores, y en el mes de noviembre se pintan de colores los panteones, la tierra se pinta de colores con el bendito y maravilloso cempasúchil, entre un color amarillo y naranjita, ¿verdad? Pues el cempasúchil nos ayuda muchísimo para problemas estomacales, nos ayuda muchísimo para esa inflamación estomacal, y también se le atribuyen muchas propiedades para problemas respiratorios. Si hay algún problema con una tos, con gripe, pues también podemos hacer un tecito de hojitas de cempasúchil. También tiene muchísimas propiedades que nos ayudan a las personas con problemas oculares. Te va a limpiar la vista, te ayuda bastante. También es una planta, o es una flor más bien, el cempasúchil es una flor que es antibacteriana. Al ser antibacteriana, pues te repito, te va a ayudar muchísimo a todas esas bacterias que se guarden en tu... Normalmente se quedan en el aparato digestivo, ¿verdad? Y también es una planta que se le atribuyen muchísimas propiedades como antioxidantes. Entonces, el té de cempasúchil, tómalo una vez por semana y no te va a causar problema. Al contrario, te va a ayudar a problemas de la vista, te va a ayudar a problemas bacterianos y también es muy buen antioxidante. Recuerda eliminar toda esa acidez del cuerpo. También la florecita de cempasúchil te va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Pues quiero decirles, queridos amigos, que el tiempo se nos va rapidísimo cuánto más yo quisiera seguir compartiendo con ustedes muchísimo de herbolaria, ¿verdad? Pero no olviden que yo los espero el próximo miércoles. El próximo miércoles vamos a seguir hablando un poco de herbolaria, un poco de jugoterapia, y vayan haciendo su propio recetario para que así lo puedan compartir con la gente que más aman, con la gente que más quieren, sus amigos, sus conocidos. Déjame recordarte, tenemos unos avisos también, ¿verdad? Que el Liceo Canadiense, la escuelita que se encuentra aquí en Amecameca, te está invitando a que cursen, si tienes niños pequeños, a que cursen el preescolar y la primaria. Tienen inscripciones abiertas en estos momentos. Liceo Canadiense, por una educación de calidad, ¿verdad? ¿Cuántos no se interesan por una buena educación de calidad con sus hijos, verdad? El Liceo Canadiense es un colegio bilingüe y cuenta con un horario de 7 de la mañana a 2:40 de la tarde. Tienen preescolar, tienen primaria. Comunícate con ellos para que te den mayores informes. El teléfono es 597-97-800-38. Recuerda, Liceo Canadiense, por una educación de calidad para tus hijos, porque la educación de tus hijos no es por demás. La educación de tus hijos es muy importante y es la herencia que le vas a dar para toda la vida. Preescolar y primaria, es un colegio bilingüe de 7 de la mañana a 2:40 de la tarde. También Senda Paraíso, ¿verdad? Senda Paraíso te está esperando. Si estás o andas en busca de un terrenito, pues Senda Paraíso es tu mejor opción. Ellos están ubicados en el fraccionamiento campestre Las Delicias, aquí en el municipio de Atlautla, aquí en el Estado de México, ¿verdad? Está aquí antes de llegar al municipio de Ozumba, ¿verdad? Entonces, Atlautla también una maravilla en la herbolaria, ¿verdad? Tienen bastantes, ahí conocen muchísimo una planta que se llama Tochi. Apenas tuve la oportunidad de que me regalaran un poco de ella y me dieron muchísimos consejos de esta planta que estaré compartiendo con ustedes. Hacen una famosa bebida con el Tochi, buenísima. Entonces, se las voy a estar compartiendo en el próximo programa. Con Senda Paraíso, sus contactos son el 62 41 91 70 45, o búscalos también en la página web sendaparaíso.com. Son tu mejor opción para adquirir un terreno, para adquirir un espacio y ahí estés disfrutando de la naturaleza, de la maravilla de la Pachamama, que es la madre tierra, ¿verdad? Recuerda que también aquí en Amecameca tenemos una escuela de bellas artes. La Escuela de Bellas Artes de Amecameca te está invitando a que curses una licenciatura, ¿verdad?, de artes visuales. Cuentan con licenciaturas, carrera técnica en música y tienen talleres. Puedes pedir mayores informes al 55 30 73 10 49, o al 55 49 21 10 37. Ellos quieren atenderte, quieren darte mayores oportunidades. Tienen talleres, te repito, carreras técnicas en música, tienen licenciaturas también, ¿verdad? Ellos se encuentran ubicados en Avenida Chapultepec número 3, aquí en el centro de Amecameca. También búscalos en Facebook como Escuela de Bellas Artes de Amecameca. No olvides que todo esto te va a ayudar, te va a servir para tener mejores herramientas en el futuro, en tu presente, en tu porvenir, para que de esta manera te ayudes y lo hagas con mucho amor. La educación es lo primordial en nuestras vidas. Recuerda, mi nombre es Pablo Rodríguez y estuve acompañándote aquí en este miércoles. Una tarde maravillosa, un miércoles de herbolaria y naturismo. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook, Pachamama Herbolaria